Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Toda casa que se vaya a construir de aquí en adelante en Catamarca va a ser de piedra. Escuchen los jóvenes. También las chicas pueden hacer esto, ¿verdad? ¿O no? Porque las chicas ahora quieren ser igual que los varones, ¿no? Laburen, agarren un martillo y una masa y un cortafierro y van a ser igual que los hombres. Y no se le va a caer nada. Yo tenía a mi madre, no arrugaba, trabajaba a la par de mi padre como un hombre y era bien mujer. No sé. A todas, muy buenos días a todos. Iniciamos esta mañana de Una Buena por Radionauta 106.3, 8 y 10 de la mañana. Mi nombre es Marina Cabral, acá a mi lado Victoria Bisel. Muy buenos días, Victoria. Muy buenos días, Marina. Emocionada con las enseñanzas del obispo Urbán de Catamarca, reflexionando sobre esto que propone, que nos pongamos a laburar. Que nos pongamos a construir. ¡Laburen! Que nos pongamos a agarrar un martillo, una masa y un cortafierro, porque eso es lo que nos va a igualar. ¿Por qué? No, porque todo se reduce a que queremos ser iguales a los hombres. Así que bueno, estoy muy emocionada con esto. Y el recuerdo de la madre también. El recuerdo de la madre. Así es, escuchábamos al obispo Urbán en Catamarca, en su homilía. Se preguntarán, ¿qué es una homilía? La gente que no he... Que no somos católicos, ¿no? Bueno, yo lo estaba preguntando, es la parte de la misa donde el cura da como sus consejos. Y habla, ¿no? Leen ahí la Biblia y después él habla. La que entra la personalidad del cura, digamos. Claro, depende un poco a veces de la personalidad del cura. Y se ve que estaba hablando de... Aparentemente era una parte de esta homilía... que estaba hablando de los legisladores para que promuevan una ley que obliga a todos los catamarqueños a construir casas únicamente con piedra. No sabemos por qué. No sabemos por qué, esto no lo sabemos. Pero en el marco de esa homilía dijo, agarren un quieren ser igual que los hombres, las mujeres agarren un martillo, una masa o un cortafierro y van a ser igual que los hombres. Así es lo que dijo. De todos modos, después medio que... Bueno, no es que se arrepintió, pero como salieron a pegarle tanto, pidió disculpas si alguna se sintió agraviada, como cualquier violento pide disculpas en este formato. Si te hice ofender, discúlpame, pero lo que pasa es que dijo que no pudimos interpretar bien los matices de lo que estaba diciendo porque había tonos en su voz, silencios, miradas o gestos que no estábamos pudiendo ver en vivo. Entonces quizás hay una reinterpretación de todo lo que dijo. Lo interpretamos mal. Sí. También da para reflexionar mucho también sobre el lugar de la mujer en general en la iglesia, ¿no? Además, él dijo en este supuesto arrepentimiento, dijo, ¿cómo no apreciarlas si el 90% de las colaboradoras en la vida eclesial son ellas? ¿Qué? Con su sencillez, generosidad y abnegación. O sea, es este lugar el que le asigna a la iglesia, incluso dentro de las parroquias a las mujeres, ¿no? Las que sostienen la fe con sacrificio, con abnegación. Bueno, bastante nefasto. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, estuvo hablando de la necesidad de una reforma laboral, aparentemente que ni siquiera el gobierno todavía ya anunció, pero dijo que bueno, que que hay una transformación tecnológica monumental y con una velocidad de cambio importante que requiere la inversión y la capacitación de los recursos humanos. Siguió hablando y dijo que si se quiere que aparezcan muchas empresas, lo que hay que saber es que para no tener miedo a contratar, para los empresarios tienen que poder descontratar también. Lo que propone es una nueva visión. Estas palabras que usó también son interesantes porque hizo unos matices ahí en el lenguaje para decir reforma laboral. Descontratar. Para no decir despedir. Para no decir despedir. Que tiene que haber una nueva visión en referencia al trabajo. Hay una transformación tecnológica monumental. Hay una velocidad de cambio, entonces pone en estos nuevos avances, en esta evolución tecnológica, la necesidad de despedir gente y la necesidad de dejar de generar puestos de trabajo, porque en realidad si los generas después vas a tener que, comillas, descontratar. No fue el único que habló en este sentido, también hace 2 semanas Julio Crivelli, el presidente de la Cámara de la Construcción, que es un empresario bastante cercano a Macri, dijo explícitamente, sin tanto revuelo así verbal, dijo que quiere despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios. Y la CGT, en realidad, particularmente Carlos Acuña, salió al cruce, digamos, desde la oratoria, diciendo de ninguna manera la CGT va a permitir una reforma laboral en Argentina, que digan directamente que quieren esclavos, dijo Acuña. Vamos a ver si de verdad no lo permiten, ¿no? Habría que ver qué pasa si Mauricio Macri gana estas elecciones, toquemos madera, pero habría que ver qué pasa si se impulsa una reforma laboral. ¿Cuál sería la posición de la CGT? La familia de Santiago Maldonado sigue exigiendo justicia. Realizaron un nuevo comunicado en donde le exigieron al juez Gustavo Leral que nombre y que analice ciertas pruebas que habían dejado afuera y explicaron por qué no había que cerrar la investigación. Dijeron, nuestro principal objetivo es que se llegue a la verdad a través de una investigación independiente e imparcial. Se están por cumplir 2 años desde la desaparición de Santiago Maldonado, entonces la familia lo que quiere es que no se caiga, digamos, la causa, que no nos olvidemos también de luchar por Santiago Maldonado. Así que difundieron un comunicado ayer a casi 2 años, dicen, queremos dar a conocer a la población y los medios información relevante que sustenta nuestro pedido de reapertura de la causa. Y entonces empezaron a dar algunos detalles sobre los resultados de la autopsia, cuestiones que refieren a la temperatura corporal o a estos billetes que habían encontrado. Y sí, así es. Dijeron que, bueno, que habían encontrado unos billetes y que esos billetes que estaban en perfecto estado, que supuestamente estaban en el bolsillo de Santiago, no se habían analizado. Entonces son ciertas, digamos, pruebas que no fueron tomadas en cuenta en la investigación. Por eso la familia sigue exigiendo que sea una investigación independiente e imparcial y que se consideren estas pruebas que no se tuvieron en cuenta en el momento. Dijeron, nuestra lucha por verdad y justicia sigue adelante. Grados en la ciudad de La Plata, 0% de precipitaciones. Está re linda la poco mañana. Poco humedad. Está bien la mañana. Tampoco re linda, bueno. Tampoco es septiembre, pero está bien, digamos. La vara estaba baja. Y sí, a las 8 de la mañana, unos 13 grados, está bien para salir a la calle. No hay demasiada gente en la calle. Pero bueno, las niñas están todos durmiendo. Están preparando para salir a jugar. Así que vamos a escuchar Alabama Shakes Ain't the Same y continuamos en el aire de Una Buena por Radionauta. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Pasan de las 8 de la mañana y llega al aire de Una Buena el señor Pedro Garay, nuestro columnista deportivo. Pedro, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, acá andamos. Te saludamos con Victoria Bisel, acá desde el aire. Contanos. Buen día, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contanos qué nos traes para el día de hoy. ¿Arrancan los Juegos Panamericanos? Eso sí, o sea, arrancan el viernes, la ceremonia inaugural es el viernes a la noche, pero algunos deportes que tienen torneos largos, digamos, que tienen torneos más largos que la duración de los juegos, empiezan hoy. El beach volley empieza en un ratito, a las 11 de la mañana. Con participación argentina, además, con las parejas masculina y femenina. Y a las 8 de la noche debuta el seleccionado femenino de handball, dando el puntapié inicial para esta edición de los Juegos Panamericanos, de los Juegos Continentales, digamos. Contanos, ¿en dónde se van a estar realizando estos Juegos? Bueno, los Juegos Panamericanos de este año se realizan en Lima, Perú, ¿no? Es el regreso de la cita panamericana a el subcontinente sudamericano, después de que los últimos se realizaran en Toronto, lo que tiene algunas implicancias, porque, digamos, los equipos estadounidense y canadiense tienen una costumbre relativamente fea, que es viajar con equipos, digamos, si usualmente vienen con suplentes a estos juegos porque les sobra, digamos, en materia de competitividad deportiva para dominar el medallero con equipos menos que estelares. Bueno, además, cuando las citas en Sudamérica, traen al equipo C, ¿no? Al equipo B o al equipo C. Así que eso en realidad le da ciertas ventajas, ¿sí? A las naciones menores deportivamente, a las de menor fuste deportivamente, y eso implica que Argentina tiene algunas chances más, ¿no? ¿Sí? De ganar medallas. De todas maneras, Argentina fue séptima en el medallero de Toronto 2015. Se supone que va a quedar en ese mismo séptimo lugar. Que va a conseguir una cantidad de medallas similar, no mayor. Argentina ha tenido un retroceso deportivo en estos últimos 4 años. Muchos de los medallistas volverán a ser los mismos medallistas de Toronto. No hay grandes apariciones nuevas, salvo quizás la de la nadadora Delfina Pignatiello. Así que no hay, digamos, grandes esperanzas de que Argentina aproveche esta ausencia de Estados Unidos y Canadá en términos de sus figuras. Claro. De todas maneras, igual hay una apertura que va a estar llevada adelante por dos argentinas, ¿verdad? Sí, hoy. La apertura de los Juegos, decís. Sí. Sí. Sí. Las beach voleibolistas, Garay Club y su compañía Sonta, van a estar debutando a las 11, como decíamos. Después es el turno de la pareja masculina de beach voleibolistas, de Melamed y Azad. Y bueno, y a las 20, como decíamos, el debut de la garra de la selección femenina de handball, con presencia platense, porque allí juega Rocío Campigli, ex jugadora de handball aquí en Estudiantes. Y bueno, ahora juega en España, ¿no? Por una cuestión de nivel. También está Manuela Piso en esa selección. Es una selección que ha tenido muchas jugadoras de platenses o de paso por Estudiantes aquí en La Plata. Manuela Piso no es platense, pero jugó durante un par de años aquí en La Plata. Bueno, así que el que se quiera aprender, los juegos van por dos pantallas, por las pantallas de TIC y la TV pública. Va a haber lindas transmisiones. Los dos canales van con bastante equipo, ¿no? Con muchos periodistas, con la idea de cubrir todas las sedes de los juegos. Así que para los que tengan vacaciones de invierno es un programa, yo diría, ideal. Mira, Pedro, era ideal hasta que le restaste emoción por el tema de que no iba a haber grandes novedades con los argentinos. Yo quiero, para, como yo no entiendo mucho de deporte, lo que a mí me interesa son las historias paralelas. Por ejemplo, recién estábamos leyendo la historia de estas dos voleibolistas y cómo se habían conocido. Y también leí ayer esta polémica que hubo con la foto de Macri, que visitó a los basquetbolistas y sacaron de la foto al presidente de la Confederación Argentina de Básquet. ¿Cómo fue eso? Sí, está muy picada la previa de los juegos. Hay mucha interna política. Digamos, el tema de la presencia de Macri en diversas actividades previas a Lima, sacándose fotos con los deportistas, intentando, digamos, de alguna manera usufructuar los juegos en su campaña presidencial. Tuvo varias de estas polémicas, digamos, hace ya un par de semanas, creo que esta por ahí es la del básquet, es la más sonora. La selección del básquet lleva un par de campeones olímpicos, es uno de los deportes más seguidos en el país, así que bueno, era bastante lógico que se generara un poquito de ruido, pero hace bastante que viene dándose esto de que Macri visita a los deportistas, y bueno, algunos se niegan a salir, otros les piden que se corran de la foto porque tienen posiciones sabidamente opuestas al oficialismo. Hay incluso internas entre dirigentes deportivos del oficialismo y de la oposición. Está picado. Creo que uno de los anuncios más importantes en ese sentido ha sido que el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, el ente que da las becas a los deportistas, había dicho que después de los Juegos, todos los que no ganaran medalla se quedaban sin beca, lo cual es ridículo, ¿no? Nunca te dan una beca hasta agosto. La beca es por tu periodo, después a fin de año se determina si seguís o no seguís. Pero digamos, los colgaban en abril y dijeron, bueno, el que no gana medalla se queda sin beca, un recorte... Se queda sin postre. Un recorte medio tremendo, era, ¿no? Iba a dejar medio en el aire a un montón de gente con compromisos asumidos incluso, ¿no? Que tenés por ahí, tenés un torneo en noviembre, bueno, tenés que trabajar para entrenar. Bueno, finalmente esa resolución se dio marcha atrás ayer o anteayer, lo que significa que tiene obviamente razones políticas, ¿no? La vuelta atrás, nadie quiere ser el villano en esta etapa de las campañas. No, claro. Así menos que, bueno, que los deportistas, que tienen como una connotación así para la sociedad, ¿no? El deporte parece que atraviesa clases sociales y partidos políticos. Sí, totalmente. Me parece que pasa un poco lo que pasa por ahí en otras áreas de la cultura, ¿no? Que es como difícil tocarlas porque tiene un valor político, que a nadie le gusta ese tipo de recortes, como vos decís, a través de todo el arco político, nadie está a favor de que recorten ciertos sectores de la cultura. Y justo ahora vienen los Juegos Panamericanos, entonces van a tener estos tipos, que tipos y minas, que tienen una visibilidad casi nula, digamos, diría, durante todo el año, porque ¿quién conoce a los judokas, quién conoce a los taekwondistas? Bueno, de golpe ahora van a cobrar una relevancia grande. Pensemos que Argentina está optando por entre 70 y pico y 80 y pico medallas, 20, 20 y pico oros en la proyección inicial, ¿no? Y eso significa, por supuesto, que van a tener tiempo de televisión, van a salir en todos los noticieros. Imagínate si los tenés descontentos y empiezan a tirar bombas contra el gobierno. Claro, y este señor, por el que ayer hubo toda una polémica por la foto, Federico Susbieles, presidente de la Confederación Argentina de Básquet, es explícitamente kirchnerista, que hubo tanta polémica. Pregunto porque por supuesto que estoy... Perdimos a Pedro Garay, ya lo vamos a recuperar. Para quien recién inicia el aire en Radionauta, estábamos en comunicación con Pedro Garay, nos estaba contando acerca de los Juegos Panamericanos que inician hoy en Lima, que bueno, nos recomendaba que miremos, que Argentina no sabemos si va a tener demasiados premios, está bastante polémico eso, pero bueno, que ya podemos estar mirando hoy por lo menos el partido de beach volley con dos argentinas inaugurando la temporada. Estoy viendo la foto esta de la polémica de ayer. Es muy graciosa porque lo que dicen es que lo cortaron de la foto a este señor, que es el presidente de la Confederación de Básquet Argentina. Parece que lo que le estaba preguntando a Pedro, que no lo sé, es que tiene simpatía kirchnerista o es explícitamente kirchnerista. Entonces no aparece en la foto y dicen que nunca se acercó, estaba lejos a un costado, entonces como que se quedó afuera de la imagen. Estaba por ahí pero no salió. Como cuando en las familias dicen vamos a sacar la foto, que los novios se pongan en la punta para cortarlos, para que después quede la foto sin ellos. Es más o menos la misma situación. Y después estábamos leyendo la historia de las voleibolistas, que está buena también. Que se conocieron hace no tanto. Una es re profesional y la otra juega hace un año y medio, pero como la que es re profesional no encontraba compañera, Ana Galay, no encontraba compañera, se hizo amiga de esta Fernanda Pereira, o hicieron equipo, y ahora juegan juntas. Juegan juntas y van a estar jugando ahora a las 9 de la mañana contra Guatemala. Empieza el voleibol de playa. Al mismo tiempo van a estar jugando Canadá y Nicaragua. Así que, bueno, aprender la tele en estas vacaciones. Ya tenemos plan. Sí, espero que pase algo emocionante. Pedro me desanimó con el tema de que no iba a pasar nada emocionante. Esperemos ganar algunas medallitas. Lo bueno es usar estos eventos deportivos como excusa para juntarse a comer una picada. Eso es lo que a mí más me gusta. Y después ni verlo. Una buena picada mirando voleibol de playa. Vamos a seguir en el aire de Radionauta, ya son las 8:35. Le mandamos saludos a Tamara Camparo, que está del otro lado del vidrio haciendo la operación y que va a hacernos escuchar La Secta de Clones. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. Operativo contra les manteres en Diagonal 80. Se trata del segundo día consecutivo en el que el centro de la ciudad amanece con efectivos policiales por todos lados. En esta ocasión, más de 100 policías, 3 patrulleros y 4 camionetas persiguieron a feriantes de nacionalidad senegalesa por Diagonal 80 para incautarles la mercadería e impedirles seguir trabajando en la calle. Terminaron deteniendo a 2 de ellos cuando llegaron a calle 3 entre 43 y 44, donde se apostó el inmenso operativo generando tensión en la zona. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría primera, identificados y luego puestos en libertad. Les manteres autoconvocados de Plaza San Martín están llamando a una movilización al municipio de La Plata para hoy a las 13 horas. Se movilizaron al municipio. Un grupo de cartoneros platenses protestó este martes ante las puertas de la municipalidad frente a la persecución que denuncian de parte de las autoridades comunales. La comuna lleva adelante un programa para rescatar caballos en malas condiciones de salud y mantiene un cruce con los carreros, quienes aseguran que los animales son su única fuente de trabajo. En plena crisis económica, los cartoneros denuncian que son perseguidos y este martes volvieron a marchar frente a Plaza Moreno para exigir ser atendidos por las autoridades. Roban garrafas en un comedor del peligro. Una organización barrial fue la que denunció que una persona se hizo pasar por empleado de desarrollo social para llevarse dos envases de gas de un comedor de la localidad del peligro. Parece que se había registrado la misma situación días previos con abuelos de la zona que viven solos y utilizan la garrafa social. Cannabis medicinal en las farmacias bonaerenses. Los farmacéuticos bonaerenses llegaron a un acuerdo para facilitar el acceso a cannabis medicinal a los pacientes con epilepsia refractaria y que puedan obtenerlo en la farmacia. Este acuerdo permite que quienes tengan indicado médicamente el cannabis medicinal para casos de epilepsia refractaria puedan obtenerlo a través de cualquiera de las 7.500 farmacias de la provincia de Buenos Aires. Ahora el convenio simplifica el trámite para los pacientes y establece un procedimiento estándar para acceder al aceite. El paciente podrá retirar el medicamento en la farmacia que le quede más cercana. mil jóvenes perdieron el beneficio del progresar durante el macrismo. Un informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires marcó que durante los años de gestión de Macri, 500.000 chicos y chicas perdieron el beneficio del programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Según los datos que se desprenden del documento elaborado por el Centro de Estudios Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, los registros de titulares del progresar muestran drásticas disminuciones. Los datos muestran que en 2017 la caída fue del 3% y el año pasado descendió un 17%. La proyección para el año en curso indica que un 22% de jóvenes van a estar perdiendo este beneficio. Nueva del Fondo Monetario Internacional que ahora anticipa menos consumo y menos inversión. En una actualización del panorama económico mundial, el fondo ratificó que la economía argentina caerá un 1,3% este año, el consumo bajará un 4,8% y la inversión 17,5%. El informe ratifica que el país finalizará el año con una de las recesiones más profundas del mundo, solo superada por Venezuela, Irán, Zimbabue, Nicaragua, Guinea Ecuatorial, Turquía y Sudán, y para 2020 el fondo estima que la economía crecerá un 1,1%, la mitad de lo proyectado en abril. Nuestros verdaderos presidentes y estadistas, el Fondo Monetario Internacional. Comunicarte con nosotras lo puedes hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. También nos podés llamar al fijo 451-69-17. escribir a nuestro Facebook Radio Nauta, nuestro Instagram Radio Nauta 106.3. O venir a visitarnos y traernos bizcochitos, sobre todo al Olga Vázquez, de donde transmite Radio Nauta, el centro social, cultural y político que queda en 60 entre 10 y 11. Vamos a escuchar ahora Ibiza Pareo haciendo Bailemos Juntas. A viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.fm106.3. radionauta.com.ar. Es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 54 de la mañana y continuamos en una buena por Radionauta. Esta vez lamentablemente tenemos que hablar de una nueva amenaza, un nuevo atentado contra la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos que surgió allá por el 1975 en nuestro país. Para contar de qué se trató esta nueva amenaza, estamos en comunicación con Pablo Pimentel, que forma parte de la APDH de La Matanza. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos. Bueno, en primer lugar te queríamos preguntar, ¿puedo que nos cuentes, para quien no sabe o no conoce, qué es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cómo surge? Bueno, como bien dijiste, a nivel nacional se funda en diciembre de 1975, en pleno desastre que estaba llevando adelante la AAA, Alianza Argentina Anticomunista, en la cual ya había un centenar de desaparecidos, gente que se exiliaba. Entonces se juntaron ahí distintos hombres y mujeres de distintas extracciones políticas, religiosas, sindicales. Se forma a nivel nacional y esto después se repite en distintas provincias y en el conurbano. Y en La Matanza, propiamente dicho, en la zona oeste, en el año 79, empieza a funcionar la APDH, ¿no? Zona oeste, que incluía Matanza, Morón, Merlo, Moreno. Y allá por el 84 se conforma la APDH en La Matanza, bueno, en la cual yo me sumo en el 88, 89 aproximadamente. Y lo que hace la APDH, como todos los organismos, es atender a hombres y mujeres que se encuentran vulnerados en algún derecho, ¿no? Que tengan que ver con violencia institucional, por supuesto atendiendo siempre en los casos, en los comienzos, que los motivos eran los delitos de lesa humanidad, ¿no? Todo lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero después en democracia surgen otros problemas, claro. Violencias estatales de parte de la policía o de las policías, problemas de vivienda, salud, bueno, eso es un poco la función que llevamos. Hoy recién hablábamos de este atentado que sucedió el 9 de julio de este año. Contanos un poco de qué se trató y tenemos entendido también que no es el primer la primera persecución que sufren como APDH. No, en realidad hace ya varios años. Yo diría el 2015 fue muy bravo, estaba en el marco de una causa que estamos llevando adelante, que es por la tortura seguida de muerte en una comisaría de un joven acá en Matanza, en la cual había cuatro policías preventivamente detenidos. Bueno, ahí nos provocaron una cantidad de amenazas ya directas con armas a compañeros de la PDH, a familiares, una de mis hijas, persecuciones, la aparición de balas en el año 17, semanas antes a lo que ocurriera con Santiago Maldonado, después amenazas telefónicas, y ahora, en las últimas semanas, el último mes, surgieron varias cosas que nos llamaron la atención. Primero, dos robos en nuestro lugar donde atendemos, que es un lugar precario, si bien es precario, pero bueno, nos han sacado todas las herramientas, material para un salón que estamos levantando. Y el 9 de julio lo llamativo es que a una pareja de compañeros le rompen un coche en la ciudad de La Ferrer, a la noche del 9 de julio, sacándole cosas personales, computadora, la mochila, bueno, varias cosas. Y cuando llegan al domicilio donde viven, en Villa Madero, que está más o menos a 20 minutos de La Ferrer, el coche del compañero también estaba abierto. Y lo llamativo es que en las dos cuadras donde sucedieron esto, tanto en La Ferrer como en Villa Madero, había otros coches claro, mejor calidad, digamos. Y los dos estaban siniestrados, ¿no? Estaban robados, el compañero estaba con una barreta que inclusive la dejaron arriba del techo, que la usaron para abrir la puerta. Esto es lo que sucedió y la verdad que con todos los antecedentes que tenemos, no queremos dejarlo que pase desapercibido, sobre todo porque todas las denuncias que hemos hecho siempre quedan, digamos, se archivan, no encuentran motivos como para seguir la investigación y se archivan. Así que bueno, un poco lo que queremos hacer hoy desde esta conferencia de prensa es llamar la atención, hacerlo público, de lo que queremos interpelar a la justicia para que todas las denuncias que venimos haciendo, bueno, tengan su consecuencia, continúen, se investiguen y, bueno, den con los responsables, ¿no? Ustedes cotidianamente, digamos, en esta defensa, digamos, a distintas violaciones, vos hablabas de violencia institucional y obviamente principalmente hablamos del Estado, pero específicamente, ¿con qué instituciones o con quiénes se enfrentan cotidianamente en su trabajo? Y fundamentalmente con las distintas policías, ¿no? Es donde surgen, o servicio penitenciario, con las condiciones de detención, las denuncias que vienen a hacer los familiares o nos hacen directamente los internos de distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires, y después también con parte de la justicia, ¿no? Cuando tenemos que ir y pedir e insistir para que todo esto, no solamente las denuncias que hacemos nosotros, sino las causas que seguimos, tengan su curso y no queden impunes. Sí. Y ustedes, digamos, sí, decime. No, digamos, no, nosotros no abrimos juicio de quién puede llegar a ser, pero es llamativo la reiteración, ¿no? Y una cosa que fue muy llamativa, que fue media inédita, en el año 17 apareció una bolsa de balas, pero no dos o tres, y que eran los casquillos, ¿no? Eran balas de FAL, ¿no? Más de ciento y pico de balas de FAL y otros calibres en la puerta de la PDH, ¿no? Cuando estábamos en pleno acompañamiento de un grupo de vecinos de Lanús que estaban queriendo investigar la aparición de unos restos humanos en una obra que estaba haciendo el municipio. Presentamos eso, un recurso para no innovar, para que pare la obra, y a la semana aparece esto, ¿no? Y justamente donde se estaba haciendo esa excavación había funcionado durante la dictadura una fábrica de municiones. Y las balas de FAL decían en el casquillo, ¿no? En la parte de la culata, el año de fabricación, y justamente era el año 1976. No sé, son todas cosas sugestivas que uno piensa. Sugestivas. Claro, uno piensa tantos años de haber recuperado la democracia que existan estos bolsones de totalitarismo y de querer amedrentar y asustar, ¿no? Porque un poco lo que busca estos hechos es eso. ¿Ustedes vinculan algo de este aumento de las amenazas vinculados a, bueno, no sé, al gobierno actual? Digamos, ¿hubo cambios en relación a esas amenazas que ustedes han sufrido a partir del macrismo? Y sí, por ejemplo, todos los lunes atendemos y creció, pero con mucho número de gente, las denuncias, ¿no? de violencia institucional por parte de las distintas policías. Y entendemos también que todas estas cosas pasan porque se basan en este discurso que tiene el actual gobierno provincial y nacional, no tanto Vidal como Macri, con sus respectivos ministros de seguridad, Ritondo y Bullrich, haciendo de hechos que son totalmente ilegales, hechos normales como el de Chocobar, ¿no? la doctrina Chocobar, de haber recibido a este hombre que mató por la espalda a un delincuente que tranquilamente lo podría haber detenido, esto le dio fuerza, ¿no?, a quienes no entienden cuál es el rol de la fuerza de seguridad, que tiene que ver con la prevención y no con la represión. Lo que este gobierno ha alentado a todas sus fuerzas para que se preparen para reprimir toda movilización y demanda popular, porque evidentemente este plan que han implementado, que es un plan liberal a ultranza, realmente totalmente deshumanizado, no lo pueden aplicar si no reprimen, ¿no? Y esto se lo ve tanto con los pueblos originarios, con los trabajadores, con los estudiantes, con los jubilados, en fin. Y esto se ha incrementado, sí, totalmente, exponencialmente se ha incrementado a partir de diciembre del 2015. ¿Y alguna de las denuncias que ustedes han venido haciendo, digamos, de estas amenazas desde el 2015, llegó algún responsable, hubo algún culpable, digamos? No, la verdad que ninguna. Una sola, el tema de las balas. Lo que han hecho desde la Fiscalía es hacer un pedido a Fabricaciones Militares para que puedan determinar el origen de la fabricación de estas balas, nada más, y no hubo respuesta. Y actualmente la causa por esto que sucedió el 9 de julio, tenemos entendido que se está tramitando en la Fiscalía número 12. ¿Quién está llevando adelante? ¿Se ha avanzado en la investigación o ha quedado archivada? ¿Cuál es la situación actual judicial? No, bueno, hace dos semanas presentamos un escrito pidiendo que las dos fiscalías pidan las cámaras que justamente hay en las dos cuadras donde robaron estos coches, hay cámaras. Entonces lo que pedimos es que la fiscalía les pida a los comerciantes, creo que hay una fábrica también, que las puedan dar y poder ver las filmaciones y ver si se puede determinar los autores materiales de esto, ¿no? Esperemos. Digo, autores materiales, porque por ahí también hay autores intelectuales que si tiene una connotación estrictamente política, bueno, seguramente habrá alguien que lo piensa y lo manda a hacer. Y si es un hecho vandálico, bueno, también de poder determinarlo. Nosotros no decimos que también algunos hechos de robo tengan que ver con lo que sufre, bueno, tanta gente todos los días, pero es bastante llamativo, ¿no? Claro, da la casualidad de que había otros coches, no fueron tocados y fueron tocados justamente los dos coches que pertenecen a esta pareja de compañeros que participan en la asamblea. Bueno, Pablo, desde aquí, desde Radionauta, les mandamos un apoyo, digamos, a esta lucha que ustedes vienen llevando adelante, y esperemos que sí, que a partir de esta causa haya algún responsable, ya sea material y también político, de estas amenazas que ya vienen sufriendo desde hace tanto tiempo. Así que agradecemos mucho la comunicación para Radionauta. En nombre de todos los compañeros y compañeras, también a ustedes por la preocupación. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Pimentel de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Nos contaba de una nueva amenaza, un nuevo atentado a la organización este 9 de julio, y que forma parte de una serie de amenazas y de una serie de persecuciones que vienen sufriendo desde el año 2015, sin ningún responsable. Terrible. Todo lo que llamó ataques sugestivos, todos estos mensajes que claramente nosotras nos mirábamos como más que sugestivos, ¿no? Directamente amenazas a muy, muy directas. Y también un discurso del gobierno y que habilita este tipo de amenazas y prácticas como, bueno, la doctrina Chocobar, que también habilitan que estas cosas sucedan. Bueno, quien quiera escuchar estas entrevistas, todos los contenidos de Radionauta, lo puede hacer en nuestra página radionauta.com.ar. Ahí están subidos todos los programas de Radionauta y todas las entrevistas que realizamos aquí en el aire. Ahora vamos a escuchar a Lila Downs haciendo Las Casas de Madera y volvemos aquí en una buena.

Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! A la clandestinidad y a la invisibilización, no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, a travestijuelas. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacan, bacuera, oñen, bolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico, papriatate, tanguaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Oré, Doroyebubei. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Parece que son temas como muy serios que se banalizan todo el tiempo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Cuarto de la mañana y llegó a nuestros estudios de aquí de Radionauta el señor Eddie Garuti. Buenos días. Buenos días. Después de una ausencia de 2 semanas, ya me andaban solicitando. Tuve muchas grabaciones. Grabé una cumbia en el estudio de la facultad. Muy bien, queremos escuchar. Después, cuando la tenga, la pasamos acá. Tenemos la prueba, porque es la prueba para no echarte, porque estuviste 2 semanas ausente. Bueno. Entonces tenés las que faltas tener corren. Justificación, la falta corre. Son 2 faltas por cuatrimestre. Bueno, ya te gastaste las dos. Bueno. No hay cumbia que te salve. Llega el momento de nuestra columna musical de los miércoles y has traído a una grande, a una grosa. Una muy grande, la verdad que... Ella como compositora, voy a hacer un poquito de misterio antes de presentarla. Me gusta el misterio. Ella como compositora realmente cambió mucho el universo infantil, por un lado, de la música argentina, teniendo canciones que aún hoy en día son reproducidas en YouTube para nenes de 3 años sin cesar, y también parte de la poesía y la escritura argentina, adulta, podemos decirlo. Hoy encontraremos a María Elena Walsh. Porque son las vacaciones de invierno y las niñas están escuchando, seguro. Claro, esto es para los niños. Se levantaron los niños y las niñas y las niñas a las 8 de la mañana para escuchar este programa, así que tenés que darlo todo para ellos. Muy bien. Entonces vamos a hacer voces. Sí, tenemos una preparada fuera del aire. Acá hay unas grandes imitadoras, no vamos a dar nombres, pero soy yo. Soy una gran imitadora. No importa, en otro bloque. Bueno, igual María Elena Walsh no solo ha compuesto canciones para niños. Contanos un poco cómo es la historia de ella, cuándo, no sé. Bueno. Contanos todo. Les cuento todo. Bueno, María Elena Walsh nació en Ramos Mejías en 1930, bueno, y murió en Buenos Aires el 10 de enero del 2011. Algo que se me quedó en la memoria cuando se murió María Elena Walsh, como sí, cuando murió Mercedes Sosa. Muy triste. Las pongo en el mismo lugar, digamos. Bueno, fue poetisa, escritora, cantautora, dramaturga, compositora argentina. Tiene ya unos inicios a una edad muy temprana. Pero bueno, primero pasamos un poquito su familia, que tuvo un poquito que ver con cómo es ella, con su forma de componer. Bueno, su padre Enrique Walsh era un empleado ferroviario inglés. Su familia, de procedencia inglesa en su mayoría. Bueno, tocaba el piano. Después, bueno, los abuelos habían arribado al país en 1872, de cultura popular inglesa. Le cantaban canciones infantiles de todo tipo, como Humpty Dumpty, ¿la conocen? La del huevo que va caminando. Esa. Humpty Dumpty, na, na, na. Me gusta que cantemos. Entonces, al aire. Para sí. Los niños que están en sus casas. Bueno, y esto tuvo una gran influencia en su forma de escribir, en su forma un poco de entender a las historias y todo, porque ya a los 15 años escribió su primer poema para la revista El Hogar, un número dedicado a la primavera, titulado Elegía e ilustrado por su compañera de colegio, Elba Fábregas. Y después, ese mismo año, también escribió para el diario La Nación. Ya a los 15 años... Tranqui, arrancó tranqui. Arrancó tranqui y no paró porque dos años después, bueno, sufre la muerte de su padre y ya publica su primer libro, a los 17 años, Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio de la Municipalidad Municipal de Poesía. Le dieron el segundo porque era demasiado joven para darle el primero. Tenía que mentir con la edad. Adultocéntricos. ¿Qué adultocéntricos? Adultocéntricos. Y por ahí hay que ver quién ganó el primero. Un varón. Si no fue un varón. Que un señor grande. Con barba. Con barba que escribió algo malísimo. Yo hubiese escrito una canción tipo así, el viejo forro que me ganó el poema. Sí, seguro. Seguro existe, pero no lo... Seguro se lo disfrazó de algún animal o algo así. Habría que hacer un análisis. Sí. Bueno, después siguió. Este libro tuvo, digamos, una... cierta atención del mundo literario que tuvo ella sobre la temática de escribir libros, poesías. Este libro reúne poemas escritos de ella entre los 14 y los 17 años, bueno, con mucha madurez expresiva, acá pone la persona que escribió el artículo, un estilo natural, y también habla un poco de lugares, sobre un sitio donde florecerá la muerte, ya con una profundidad bastante amplia, y bueno, los inicios de Marina Walsh. O sea que sus inicios tienen que ver más que ver con lo literario que con lo musical. Claro. Aunque ella cantaba un poco, pero no se dedicaba a eso. ¿En qué momento empieza a dedicarse a la música? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta a una persona que entra en su vida a la edad de 21 años. Que la pregunta sería entonces, ¿en qué momento se hace lesbiana? ¿En qué momento vamos se hace ahí lesbiana? Que nos interese esa parte, Eddie, por favor. Bueno, ella anda directamente ahí. Voy ahí, listo. Bueno, en 1951... inicia una asociación artística afectiva. Artístico-afectiva. Con, siempre con responsabilidad, obvio. Sí, por supuesto. Con Leda Valladares, en 1951. Que era una artista tucumana relacionada con el folclore cotidiano del noroeste, que era hermana del mítico folclorista Chivo Valladares y una de las primeras mujeres en egresar de la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán. O sea, se juntaron dos potencias. Se juntaron dos potencias grosas. Claro, en esa época tampoco había tantas mujeres egresadas de las universidades. Y en el norte. No, 1951. Menos en Tucumán, claro. Menos en Tucumán, hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, figura también tener un hermano conocido. Bueno, pero por suerte ella pudo avanzar. Y se fueron las dos a Europa con todos los permisos que puedan ya tener. ¡Ay, qué regias! Y se instalaron en París. Antes se encontraron encima en Panamá, una estaba en Costa Rica, después las dos se fueron a Europa, así que ya estaban dando vuelta por el mundo. Y bueno, y ahí en París empezaron a cantar canciones folclóricas, carnavalitos, bagualas, vidalas, empezaron a escribir. Y después de un largo tiempo, tocando allá en París, en algunos bares, en lugares, escribiendo, en 1956 vuelven a Argentina, realizan una extensa gira por el noroeste argentino, donde reúnen un montón de canciones, y después de todas esas canciones, graban dos volúmenes de discos que se llaman Entre Valles y Quebradas. Acá una Marilina Walsh, que se presenta como cantante de un disco folclórico. Ahora vamos a escuchar Chacarera del Tafí, del disco Leda y María. Del cielo bajó un pintor para pintar su hermosura, y al ver un bicho tan fiero se le hizo agua la pintura. ¡Música! Bueno, este disco yo lo repasé un poquito, son muchas, hay bagualas, hay vidalas, hay cantos con tambor, muy folclórico, además la influencia que había tenido Leda sobre María también. Se potenciaron bien las dos. Se potenciaron. Y además me imagino cantar esta música tan andina en París. No, debe haber sido un éxito, además, sí, imagínate, claro, porque les, a ellos les den, es exótico, encima pensando en 1951, o sea, creo que nadie nunca había escuchado un folclore argentino ni de casualidad por esos lados. Pero bueno, acá tuvo un éxito bastante bien porque consiguieron que Cuchi Leguizamón, Manuel Castillo, Víctor Ocampo, Atahualpa Yupanqui, María Herminia Avellaneda empezaron a recibirlo en sus círculos. Gente ya de gran, gran renombre. Y bueno, esta última, María Herminia Avellaneda, es la que inicia un poco el vínculo de ella con el mundo infantil, que lleva al dúo representante a el Canal 7 de televisión, a que vayan a cantar. Y después, en 1958... ¿Está ese archivo en algún lado? Creo que debería estar, seguramente. Debe estar en archivo Prisma, en esas páginas, ¿no? Y estamos hablando de las vacaciones de invierno, me voy a dedicar a buscarlo. Es vieja, ¿eh? 1958, 1957. Así vamos, que tendría... vamos a buscar. Vamos a buscarlo. Bueno, en 1958, esta última señora, María Herminia Avellaneda, le ofrece a Walsh escribir guiones de televisión para programas infantiles. Bueno, ella con una muy amplia experiencia en escribir, toma el trabajo. Y tuvo un programa que se llamó Buenos Días Pinky, protagonizado por Pinky, que era Lidia Satragno, disculpen, claro, y Osvaldo Pacheco, que interpretaba a un abuelo. El programa duró solo 3 meses, pero alcanzó un éxito notable que le valió 2 premios Martín Fierro y el premio de Argentores para la propia Marilena Walsh como guionista, otorgado en 1965. Bueno, estuvo un largo tiempo entre produciendo canciones, cantando, escribiendo, haciendo un millón de cosas. Y empezó a hacer varios espectáculos para niños. Un montón de espectáculos para niños y empezó a grabar discos. Que acá es la parte más importante, creo que quizás más conocemos de Marilena. Porque inclusive cuando buscas un poco de información, casi las primeras grabaciones, además de estas de con Leda, son del mundo infantil. Bueno, y ahora... vamos a escuchar los hits, un par de hits porque son un montón. Vamos a arrancar con música del disco Canciones para mí, que graba en 1964. Ese mismo año, bueno, publica El Reino del Revés, un libro, El Zoo Loco, Dailam Kifki, Cuentopos de Gulubú y Aire Libre, uno atrás del otro cada año, y todas estas canciones medio que se nos quedaron un poco en la memoria. Vamos a escuchar Canción de Bañar la Luna. Bueno, mientras esperamos que se cargue, ¿quieren que la cante? La voy a cantar, soy yo a continuación. Ya la luna camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Es como una canción un poco de cuna, ¿no? Una... ay, sí. A esta hora es una caricia. María se quedó dormida. ¿María? me dormí. Estaba buscando porque... estaba fijándome cuáles, hablábamos fuera del aire, cuáles de las canciones de Marilena Walsh habían estado prohibidas durante la dictadura. Y acá veía una que en realidad no la conozco, que es Gilito del Barrio Norte. Ah, no, yo tampoco la conozco. Tampoco. Para seguir, antes de llegar a la dictadura, igual ya María. Nadie la conoce esa dictadura, así que fue efectiva. Sí. Esa censura sí se pudo ver. Sí se pudo ver, nadie conoce esa canción. Encima tiene un nombre medio bardero. Bueno, pasamos a otra, el twist del mono liso. Todo dentro de un disco fantástico, yo debo decir. Fue un éxito. De una zanja, caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Pogo. Aunque se olvidó el cuchillo. Yo una vez escuché una versión de esto, es tipo punk. Sí, es para excelente. Hacer fuego esta. Es genial. Y toda la alegoría a la dictadura también, ¿no? Cómo sí. Cómo la escondió muy bien, qué genia. Tienen, bueno, muchas canciones estuvieron de ella estuvieron al margen de la prohibición, pero porque eran mensajes que no se terminaban de entender qué tanta crítica. Igual esto es antes de la dictadura del 76, pero bueno, ya había algunos procesos un poco movilizantes a nivel político en Argentina en la década de los 60. Bueno, después también canción para tomar el té. Son de géneros muy variados en el disco de Marina Walsh. Encontramos un poco un twist, ahora que encontramos un poco de tipo folclore. Sí, influencias variadas. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Yo me acuerdo estando en, no sé, en el jardín, que nos pongan esto de fondo en la primaria. No sé los chicos de ahora, si no sé, no suena viejo, pero los chicos de ahora, los nenes, con la tablet. Los nenitos. Los nenitos. Las imágenes que una se hacía con canciones como esta para mí perduran hasta la tetera de porcelana, las cositas abrigadas, no sé si les pasa a ustedes, pero las imágenes que uno se hacía cuando escuchaba estas canciones, para mí perduran las que creó Mariela Walsh. Es que son muy visuales, sí. Son muy visuales las canciones. La tortuga Manuelita. Bueno, la tortuga Manuelita que fue, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero la tortuga Manuelita pasó todos los niveles, llegó al mundo más o menos Manuelita. Me contaron que vieron que Manuelita, hay una estatua, ay, ¿de dónde es? Me olvidé, Manuelita. Pebajó. Tenía que cantar un poco la canción. Manuelita divino, la barría, pero un día se marchó. Sí, Manuelita, la conozco, la que vivía en la barría, pero un día se marchó. Un clásico. Bueno, en Pebajó tuvieron que correr la estatua porque la gente se chocaba por verla. No. Lo tuve que meter más adentro. Pero la gente en Pehuajó es muy especial, me parece. Sí. Los visitantes, todo. Bueno, después en la dictadura ella toma una decisión, que es en plena Copa Mundial, de no cantar más en público, ni seguir componiendo. Se toma un poco un descanso, más sabiendo que había un estado bastante represor. Pero con el tiempo, varias de sus canciones tuvieron un tinte ya mucho más político, abandonando un poco este lado infantil de historias, con canciones como La Cigarra, canción de cuna para un gobernante, Oración a la Justicia, Canción de Caminantes, Baladas del Commodus Vizcach, Postal de Guerra, o la versión de ella de We Shall Overcome, Venceremos, que ahora vamos a escucharla. Yo no sabía, pero la canción la conocía. Es como un... muy himno, es un super himno. Es un himno. La canción es muy de, además de esa época. Este coro, nosotros lo cantábamos con mi familia cuando íbamos cerca de un risco, ¿no? No tenemos miedo. Por ahí Marina se acuerda que nosotros lo cantábamos en el auto. Tipo mantra para no tener miedo. Conocemos a tu familia y podemos imaginarlo. Sí, ustedes ya saben cómo es. Ya los imaginamos. Y bueno, después pasó un largo tiempo. Volvió la democracia. Hubo inclusive algunas series animadas con canciones de Marina Walsh. Y llegó el boom de Marina Walsh en 1999 con el estreno de la película Manuelita. Ahora vamos a escucharla, Manuelita. Que vivía en la barría. Era medio tristona la peli esta de García Ferré, ¿no? García Ferré. Era medio así como para cortarse las venitas con una cascarita de huevito cuando sos chiquito. Igual que Pan Triste. Eran películas medio tristonas. Inclusive la voz, sí. La escuchás a Marilena. Me acuerdo de haberlas visto justamente en vacaciones de invierno y tener una sensación como, no estoy muy contenta acá. Prefiero irme a casa de nuevo. Claro, bueno, a llorar. Como se estrenó el 9 de julio, no estabas de vacaciones. ¿Ah, no? Estabas de feriado, 9 de julio. Mira, bueno, pero Pan Triste sí. Ah, me parece duró un poquito más, claro, sí. Bueno, yo no soy de acá, yo soy de otro, de Olavarría. No, soy de del sur, soy, no voy a develar no, de está dónde, bien, está bien. Capaz las vacaciones serán en otro momento. Claro. Bueno, Manuelita, que fue un éxito, digamos, como película animada acá en Argentina. No sé si se habrá pasado en otros países, pensé que sí, sabiendo un poco la influencia que tenía Marina Walsh. Y bueno, lo quisieron proponer para el Oscar, no pasó. No prendió. No pasó, pero bueno, terminó siendo como el fin del ciclo más fuerte de Marina Walsh. Entrando al 2000, ya sus canciones seguían sonando, pero bueno, ella con menos actividad, más enfocada a la escritura, a su vida personal. Después, bueno, recibió premios de Cristina, por ejemplo, allá por el 2008, más o menos. Y bueno, una influencia enorme, como escritora, como cancionista. Sí, una influencia política también. Y falleció a sus 80 años. Bastante grande. Bastante bien a la edad. 80 años y cerró, hizo todo un ciclo enorme. ¿Qué habrá pasado con Leda? No sé cómo concluyó esa historia de amor. No, terminaron porque yo lo leí, no lo puse acá. Pero porque empezaban a tener muchas diferencias del tipo político. Bueno, después, nada, se habrán peleado. El fin del amor. Y después tuvo dos parejas más. Hasta la última que convivió hasta sus últimos años de vida. Y bueno, Marina Walsh, yo tenía muchas ganas de traerla hace mucho tiempo, hacerle un homenaje, la verdad que sí. ¿Con qué vamos a cerrar este homenaje? Bueno, vamos a cerrar este homenaje con una canción de María cantada por Mercedes Sosa, ya me parece como lo mejor. Como La Cigarra, en vivo, así que van a escuchar muchos aplausos y gente bastante exaltada, porque esto era después de la dictadura militar en plena democracia. Así que, bueno, nos despedimos con un espíritu fuerte. Nos despedimos entonces, Eddie, y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Una Buena. Vamos a escuchar entonces Como La Cigarra, de Mercedes Sosa y Marilena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.

Y hablábamos recién con Sandra, nos comentaba acerca de la movilización contra la violencia machista y lesbodiante que se va a estar realizando ahora mismo en la localidad de Berisso por este ataque a una pareja de lesbianas en la vía pública de un señor violento que ya se sabía en el barrio que era violento y que sin ningún tipo de consecuencia impunemente salió a pegarles y sigue circulando libremente. Sigue circulando y la denuncia, digamos, que todo el mundo dice, ¿por qué no decir la denuncia? Bueno, también tenemos una justicia que es machista, es lesbodiante, es transodiante, es patriarcal. Así que, bueno, rápidamente se organizó el movimiento de lesbianas, mujeres trans, travestis y no binarias y están convocando a marchar ahora. El comunicado dice basta de lesbodio, basta de ataques a la comunidad LGTBI por el derecho a vivir una sexualidad libre de violencias. Si tocan a UNE, respondemos todes. Así que nuevamente la convocatoria es a marchar ahora en la calle Montevideo y 30 a las 9:30 es la convocatoria, ahora mismo, Avenida General Mitre, en Berisso. Vamos a continuar con una buena por Radionauta, nos queda muy poquitito tiempo. Vamos a escuchar Corazón Licántropo de Paula Mafia. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas. lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutitos faltan nada más para las 10 de la mañana y ya nos tenemos que ir despidiendo en esta mañana linda, que hemos pasado 13 grados, nada de precipitaciones, casi nada de nubes, poca humedad, 59% para esta ciudad es muy poca humedad. Para mañana, recién mañana van a llegar las lluvias, la temperatura va a ser la misma, pero va a haber lluvia. Qué triste lo que nos contás. Bueno, es triste cerrar así. Muy triste. Bueno, pero el día de hoy te dije que iba a estar lindo, que iba a estar soledito. Sí, así que aprovechen hoy todos los planes con niñas que puedan hacer al aire libre. Háganlos hoy. Y bueno, ya saben que todos los contenidos de nuestro programa, todas las entrevistas que pasaron por el día de hoy, van a estar subidas a nuestra página radionauta.com.ar. Ahí pueden ver todos los contenidos nuestros y también pueden escuchar la radio en vivo y en directo. Hoy tenemos a las 15 Poligrama, a las 18 El Ombelico del Mundo y a las 20 horas Ciudad Resiliente. Así es, y reiteramos la convocatoria a la movilización que se va a realizar ahora en Berisso contra el lesboodio y la violencia machista y patriarcal. Mandamos un saludo a Neuwen Alegretti, que estuvo a cargo de la producción del día de hoy, Tamara Camparo a cargo de la operación, y a cargo de la conducción estuvimos Marina Cabral y Victoria Bissell. Nos despedimos hasta mañana, y como siempre todos los días de 8 a 10 de la mañana, una buena por Radionauta 106.3. Yep. Might need some more marijuana. Yeah, I love peace, but I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, I smoke pot. Yeah, I love peace. Do it, but I don't give a fuck. Do it. I ain't no hippie. Yeah, I smoke. smoking weed. Nah.